Pasepto de Belkis Barés. Ay, caballero, si pudiera aceptarte entero y cubrirme la piel con tus versos besos, si tu voz acallase a quien en el olvido me sumergió sabiéndolo por mí temido. Me ofreces un renacer a la vida tan soñado y prometes que basta con solo mi llamado para poblarme el alma con un sueño de excelsos placeres, siendo tú mi dueño. Pues te digo, ven, devuélveme a la vida. Quiero danzar al compás de tu melodía. Pronuncia al fin tu hechizo en un gemido que despierte con su fuego mis sentidos. Todo mi cuerpo arderá en llamaradas y el mismo Averno envidiará sus flamas.